Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el Verbo hecho carne, Juan capítulo 1. Debes recordar que estamos en el tiempo final. Se acerca el inicio de la tribulación y debes ser un siervo vigilante, estar preparado para obedecer a Jesucristo, para hacer la voluntad de Jesús, porque obedeciendo a Jesús, obedecerás al Padre. Para que seas un siervo vigilante, debes conocer la palabra de Dios. Debes conocer a Jesús. Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Y el apóstol Juan nos relata el Evangelio del Reino de Dios. Y el Evangelio es el mensaje de Jesucristo. A través de Jesús tienes la vida, tienes la salvación y debes permanecer en Él. Por lo tanto, vamos a comenzar a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, la palabra de Dios, es Jesucristo, que se hizo carne cuando vino a este mundo y vivió entre nosotros, aproximadamente hace 2000 años atrás. Y el Verbo, que es Jesús, desde un principio estaba con Dios y era Dios. Y por medio de Jesús, nuestro Padre hizo todas las cosas. Jesucristo estaba con el Padre desde el principio. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Entonces, debes conocer a Jesucristo, debes amarlo y obedecerle, para que así ames a Dios, a tu Padre Celestial, con todo tu corazón. Vayas a Él, a tu Padre, en oración a través de Jesucristo, su Hijo amado. Hay un vínculo, una unión íntima entre el Padre y el Hijo. Jesucristo es Dios hecho hombre y debes conocerlo. El Padre en el Génesis daba la orden, la palabra, de que se creara el cielo, la tierra, el mar, los animales y el ser humano. Y Jesucristo, que es la palabra, el Verbo, la acción, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y el libro de Génesis también dice que el Espíritu de Dios, el amado Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Eso es lo que entendemos como el concepto de Trinidad. Tres personas, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo. Un solo Dios, manifestado en tres personas. Y es importante que lo entiendas y que veas a Jesucristo, no solo como ese hombre que vino a este mundo a dar su vida por ti, sino que veas a Jesucristo también como el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. A través de Jesucristo, el Padre vino a darte salvación. En Jesús, en su Hijo, tienes vida eterna. Por eso Jesucristo es el acceso para llegar a Dios, el camino para llegar a Dios. Si seguimos leyendo, declara Juan, en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solo en Jesucristo hay vida, solo en Jesucristo tienes salvación, tienes vida eterna en nadie más. Jesucristo es la luz que alumbra nuestras vidas. Nos da sentido, nos da esperanza, nos da futuro y eternidad. Solo Jesucristo. Si seguimos leyendo, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas representan a todos los espíritus malignos, los principados, las potestades malignas, precisamente de las tinieblas, que incluyen al diablo y que solo vienen a robar, a matar y a destruir tu vida. Por el contrario, Jesucristo te vino a dar vida y su luz te alumbrará si te rindes a Jesucristo. A continuación dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla de Juan el Bautista, el profeta. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él, Juan el Bautista, la luz, no, sino que vino para que diese testimonio de la luz, que es Jesucristo. Aquí nos habla de Juan el Bautista, el profeta que anunció que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, el Señor. Y tal como Juan el Bautista preparó la venida de Jesucristo, cuando Jesús vino en su primera venida a dar su vida muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados y darnos salvación, ahora Jesucristo vendrá en su segunda venida. Vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Rescatará a su pueblo y hará justicia en este mundo. Y antes de que Jesucristo venga, en su segunda venida, Dios levantará esos dos testigos, esos 144.000, ese remanente del pueblo de Dios, de cristianos, que anunciarán la venida de Jesucristo. Anunciarán que estamos en el tiempo final, que es momento de arrepentirse, de volverse a Dios con todo el corazón, y para eso debes rendir tu vida a Jesucristo. Eso es lo que Dios hará en este tiempo final. Levantar sus profetas que anuncian la segunda venida de Jesucristo. Y si seguimos leyendo, dice a continuación, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, nuestro amado Jesucristo. Vino como ese siervo sufriente a darnos la vida, a darnos la salvación. Y declara, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto nos indica que cuando Jesucristo vino en su primera venida, vino como lo declara Isaías 53, como un siervo sufriente que fue menospreciado, injustamente juzgado, fue entregado por los religiosos a los romanos y fue crucificado. Y él, siendo santo y puro, nuestro amado Jesús, cargó nuestras rebeliones, nuestra maldad, nuestros pecados. Y al morir en una cruz y resucitar al tercer día, nos dio salvación. Los religiosos no lo recibieron y era lo que iba a acontecer. Mas otros, un remanente, sí le recibió. Y eso hasta el día de hoy. Le siguen conociendo a Jesucristo y recibiendo en sus corazones. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos éramos criaturas de Dios, pero solo por medio de Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Cuando crees en Jesús, cuando le rindes tu vida a Él, eres transformado en un hijo de Dios. El Padre te recibe como un hijo. Todo gracias al sacrificio de Jesucristo. Y dice a continuación, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir que cuando conoces a Jesucristo, eres hecho un hijo de Dios. Y esto no es algo de carne y sangre, no es voluntad de un hombre, esto es voluntad de Dios, porque a Dios le ha placido que a través de Jesucristo puedan muchos hijos llegar a su gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, su conocimiento, su voluntad de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer su voluntad y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto nos quiere decir que nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre, nos escogió para que rindiéramos nuestras vidas a Jesús y le obedeciéramos y fuéramos limpios por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. El objetivo es obedecerle, es permanecer en Jesús, y el amado Espíritu Santo obra en nuestras vidas en un proceso que se llama la santificación, buscándole, amándole, obedeciéndole. A continuación dice, y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne. Fue hecho un hombre de carne y sangre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, 2000 años atrás, habitó entre nosotros. Hizo milagros, sanidades, liberaciones, perdonó pecados, restauró a los quebrantados, restauró a las personas que creyeron en Él. Jesús estaba lleno de gracia de Dios, el favor de Dios y la palabra de Dios. Nuestro amado Jesucristo vive hoy. Él resucitó al tercer día y a través del Espíritu Santo, Jesucristo sigue obrando en las vidas de las personas que se humillan ante Él, que le aman, que le buscan, que se consagran a Dios obedeciendo a Jesucristo. Jesús sigue haciendo milagros, sanidades, liberaciones. El amor de Dios sigue disponible hoy. Aún más en este tiempo de angustia, de tristeza en tantos lugares en el mundo, con tantas cosas malas que suceden. El amor de Dios está disponible para que rindas tu vida a Jesucristo. Y cuando comience la tribulación, seguirá aún disponible en medio de la aflicción que vendrá a este mundo. Te invito que rindas tu vida a Jesús hoy. Si seguimos leyendo, declara, Juan dio testimonio de él. Eso hizo Juan el Bautista. Y clamó, diciendo, este, Jesús, es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Esto significa que Jesús comenzó su ministerio después de Juan el Bautista, pues Juan preparó su venida. Sin embargo, Jesucristo, Él es eterno. y señala, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que todos necesitamos la gracia de Dios, el favor, la misericordia del Padre, que viene solo a través de Jesucristo. Necesitas a Jesús, necesitas la gracia de Dios en tu vida, la gracia de Jesús. La necesitas para vivir, para vencer las tentaciones, para permanecer cada día unido a Jesús, en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, en tu escuela, en toda obra y ámbito de tu vida. Necesitas la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dice a continuación, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto declara que nadie ha visto jamás a Dios. Él mora en la eternidad, en la santidad. Pero su Hijo Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios, ligado íntimamente al Padre, Él nos ha revelado a Dios, a su Padre, nuestro Padre celestial. Te animo a que conozcas a Jesucristo para que participes en esa profunda relación de amor que el Padre nos revela a través de su Hijo Jesucristo. Él quiere que le conozcas. Dios quiere que le ames con todo tu corazón. Y para eso debes ir a Jesucristo. Jesús nos revela al Padre. A continuación, nos habla del testimonio del profeta Juan el Bautista. Y dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo Juan el Bautista, no soy. Le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan el Bautista respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados a preguntar a Juan eran de los fariseos, es decir, eran religiosos. ¿Qué nos enseña esto? Que Juan el Bautista, que era un profeta enviado por Dios a anunciar la venida de Jesús, Juan el Bautista solo se consideraba una voz que clama a las personas para que se arrepientan, para que cambien sus vidas, rindiendo sus vidas a Jesucristo. Juan el Bautista no se consideraba a sí mismo alguien importante, sino que buscaba la gloria de Dios, que Jesucristo fuera conocido, que Jesucristo sea el importante, el famoso. Y esto es algo relevante que debes comprender. Todo profeta, maestro, pastor, siervo de Dios, debe ser una voz que está exaltando a Jesús, mostrando el camino para llegar al Padre, a nuestro Padre celestial. Y ese camino es Jesús. Solo Jesucristo es el importante, no el hombre, no el ministro, porque el siervo, el profeta, es solo un parlante, es solo un instrumento. Tú debes mirar a Jesucristo, rendirle tu vida a Jesucristo. Amar y obedecer a Jesús. Ese es el objetivo de Juan el Bautista, mostrar a Jesús. Y en la segunda venida de Jesucristo, ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores, debe ocurrir este mismo patrón. Los verdaderos siervos de Jesucristo, los siervos de Dios, no deben promoverse a sí mismos como personas importantes, sino que imitando a Juan el Bautista, deben los pastores, maestros, profetas, líderes espirituales, deben mostrar a Jesús, llevarte a Jesús, que a Jesucristo conozcas, que rindas tu vida a Jesucristo, que Él sea el importante, que Él sea el famoso, el relevante. Esa es una manera que te permitirá entender que el líder espiritual es verdadero y cuál es falso. El verdadero te va a llevar a que rindas tu vida a Jesucristo, que mires a Jesús, que sirvas a Jesús, que ames a Jesucristo. Y a través de Él, de Jesús, amarás al Padre. En el tiempo de tribulación que vendrá, muchos serán humillados por las catástrofes naturales, económicas y globales que vendrán. Y en medio de esa circunstancia, Dios levanta a sus profetas verdaderos que te llevarán a Jesucristo. No así los religiosos, porque si seguimos leyendo, los que habían sido enviados eran de los fariseos, religiosos de aquella época. Y le preguntaron entonces a Juan el Bautista y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué esa pregunta? Porque los religiosos, es decir, aquellos que se dicen ser cristianos, que están viviendo en tibieza espiritual, en hipocresía, en religiosidad, no están mirando lo espiritual, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos humanamente, como religiosos, esperarían que si Dios envía a Juan el Bautista, este profeta debió haber estudiado en escuelas de teología importantes, en las escuelas de ellos, haberse hecho conocido como alguien relevante en su sociedad religiosa y haber cumplido sus estándares humanos. Pero no funciona así con Dios. Dios formó a Juan el Bautista en el desierto. El Espíritu Santo trató con Juan el Bautista en la soledad del desierto, de las dificultades, sin ningún tipo de fama, ni reconocimiento, ni gloria humana. Dios trata, enseña, capacita a sus ungidos, a los siervos de Jesús. Él es el que da la autoridad a los suyos. Sin embargo, para los religiosos de aquel tiempo y también de esta época, ellos no lo van a aceptar, porque no están en el Espíritu, no son guiados por el Espíritu Santo. Te invito a que no busques agradar a los religiosos de esta época, sino busca agradar a Dios. Busca a Jesucristo para que el Espíritu Santo trate en tu vida. Te enseñe a Jesús y le conozcas y te dé autoridad para servirle. Juan el Bautista, el profeta, declaró diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, Jesucristo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto nos enseña que Juan el Bautista no se defendió ni les quiso demostrar a los religiosos absolutamente nada. Su única defensa fue seguir mostrando a Jesús. Juan el Bautista dijo, si ustedes dudan de mí, yo solo les puedo decir que viene Jesús. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él es el importante. Él es a quien deben seguir. Por lo tanto, que no te preocupen los religiosos. Solo preocúpate de obedecer a Jesucristo para que a través de Jesús obedezcas a Dios. Y solo busca relacionarte con aquellas personas humildes que como niños quieran creer en Jesús y quieran obedecerle. Si seguimos leyendo, dice el verso 29 de Juan capítulo 1. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús y que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es, Juan vio e identificó a Jesucristo como un cordero que vino a ser sacrificado a este mundo, muriendo en una cruz, para pagar por nuestros pecados y darnos salvación. Solo Jesucristo te perdona, solo Jesucristo te salva, solo Jesucristo te sana, solo Jesucristo te da vida eterna. Y dice Juan el Bautista, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, Jesús, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aludiendo a que Jesucristo vino después de él en su ministerio. Sin embargo, Jesucristo es eterno, es antes que Juan el Bautista. Y añade Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. La misión de Juan el Bautista era preparar los corazones para que conocieran a Jesús, para que entendieran el amor y la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, nuestro amado Jesucristo. Y añade Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Bautista confesó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él presenció una señal visible cuando Jesús fue al río a ser bautizado por Juan. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y posó sobre él y permaneció sobre él. Y el Padre declaró en el cielo, este es mi Hijo amado. Jesucristo. Esta señal ocurrió para que muchos creyeran en Jesús, porque Dios te ama, Él ya te lo ha demostrado, Él dio a Jesucristo. Dios te ama y quiere que conozcas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Te invito a que conozcas a Jesucristo y que permanezcas en Jesús, amándole, obedeciéndole, para que de esa manera el Espíritu Santo permanezca en ti, te guíe, te enseñe, y de esa manera seas un discípulo de Jesucristo. Porque si seguimos leyendo a continuación, nos encontraremos con los primeros discípulos de Jesús. Dice, el siguiente día estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos de Juan. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Siguieron a Jesús. Esto nos enseña que un verdadero siervo de Dios, como el profeta Juan el Bautista, te llevará a Jesucristo. A que ames a Jesús, a que rindas tu vida a Jesucristo y que sigas a Jesús, no a una organización, no a un líder espiritual, sino que sigas a Jesús, que rindas tu vida a Jesucristo. Entonces estos discípulos de Juan ahora son discípulos de Jesús y lo siguen. Eso hace un verdadero líder espiritual. Te llevará a que dependas de Jesucristo. Y dice a continuación, y volviéndose Jesús a estos dos discípulos, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Esto significa que cuando tú sigues a Jesucristo para que seas un discípulo de Jesús, tienes que conocerlo, tienes que estar con él, tener una relación con él. Jesús es tu Señor, él es tu dueño, él pagó en la cruz para salvarte, perdonarte, debes conocerlo. Y esto lo vemos en este relato. Jesús le dijo, vengan y vean, tengamos una relación. Y eso es lo que Jesús te invita hoy. Ve a Jesucristo, búscale, ten una comunión cercana con Él. A través de Jesús conocerás al Padre y tendrás no una religión, sino una relación real con Dios, una relación verdadera con Jesucristo. A continuación, declara que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Él era uno de los discípulos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Es decir, el resultado de que Andrés haya conocido a Jesús es que él fue y le contó a Simón. Testificó de que encontró a el Mesías. Y eso es la labor de un discípulo de Jesucristo, contarles a otros que Jesús es el Mesías, decirle a las personas que necesitan tener una relación con Jesús y llevarlos a Cristo Jesús. Porque eso hace a continuación Andrés, trajo a Simón a conocer a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambió el nombre a Simón, le colocó por nombre Pedro. Esto significa que Jesucristo quiere cambiarte, quiere cambiar tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar, cambiar tu manera de vivir, para que seas un verdadero hijo de Dios. Te invito a conocer a Jesucristo. Él cambiará tu vida. Jesús vive hoy. Jesucristo sigue cambiando la mente, el corazón, la vida de las personas que van a Él. y que quieren conocerle y tener una relación con él. Si seguimos leyendo, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, otro discípulo, y le dijo, sígueme. Ese es el amor de Jesucristo, que hoy a ti también te dice, sígueme, no para que tengas religiosidad, no para que te cambies de una iglesia a otra, sino para que conozcas a Jesús de verdad. Y ocurrió que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, que acabamos de relatar, conocieron a Jesús y eran sus discípulos. Entonces Felipe hizo lo mismo que Andrés, fue a contar a otros acerca de el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué ocurrió con Natanael? Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué Natanael responde esto? Porque como seres humanos, el hombre en general juzga por las apariencias. Se deja llevar por lo que dicen las personas. Muchos decían que Nazaret no era un buen lugar, no era un lugar de prestigio. Muchos tienen preconceptos, prejuicios en sus mentes. Pero ¿qué le dice Felipe? Ven y ve, conoce a Jesús. Y eso es lo que Jesucristo te invita hoy, a que le conozcas. No te dejes guiar por lo que este mundo te diga, por las apariencias. No busques iglesias famosas e importantes, pensando que por el prestigio de este mundo, ahí encontrarás a Jesús. No te equivoques, Jesucristo quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y si seguimos leyendo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto quiere decir que Jesús ve que Natanael, por sobre sus falencias, sus errores, sus fallas, sus prejuicios, por sobre todo eso, él con un corazón humilde está queriendo conocer a Dios, está queriendo buscarle. Y por esa razón es que Dios le concede a Natanael conocer a Jesucristo, para así ser salvo, tener vida eterna y rendir su vida a Dios por completo y vencer todas sus debilidades y permanecer en Jesús. Dios te ama, Él quiere darte la victoria en tus debilidades y flaquezas y hacerte un vencedor en Cristo Jesús. Si seguimos leyendo, Natanael le respondió a Jesucristo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Recuerda que nuestro amado Jesucristo es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Por lo tanto, Él te conoce, conoce tu corazón, tal como el Padre te conoce, nuestro Padre celestial. Conoce tu corazón, como lo dice el libro de Salmos, capítulo 139. Oh Jehová, Abba Padre, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios te conoce tus fallas, tus errores. Dios te conoce, Jesucristo te conoce. Por eso que Dios te pide que con humildad y humillación rindas tu vida a Jesucristo, para que así le conozcas y tengas perdón y salvación, y obedezcas a Dios obedeciendo a Jesucristo. La respuesta de Natanael fue: Rabí, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dios espera que te humilles, que creas en Jesús, reconozcas tus debilidades y pidas gracia y misericordia para que Dios te fortalezca y permanezcas en Jesús y verás su gloria, la gloria de Dios en tu vida, porque Jesucristo a continuación le dijo a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo está aludiendo al libro de Génesis, capítulo 28, cuando Jacob soñó y vio una escalera que se extendía desde la tierra al cielo, y a los ángeles de Dios que ascendían y descendían por esa escalera, llevando oraciones a Dios y trayendo respuestas. Con esto, Jesucristo quiere que comprendas que Él es la escalera. Jesucristo es el único camino. Jesús es el único enlace entre el cielo y la tierra. Solo a través de Jesucristo, Dios escuchará tus oraciones y a través de Jesús responderá. Enviará la respuesta, enviará ángeles para darte solución a tus problemas. Por eso debes orar a Dios en el nombre de Jesús y verás la gloria de Dios. Porque creerás en Jesús, serás discípulo de Jesucristo, le obedecerás y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús, Dios te responderá. Porque Dios te ama, solo que debes hacer las cosas como Dios te ordena, a la manera de Jesucristo, a la manera de Dios. Esto es muy relevante, que entiendas que solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Solo Jesucristo te salva, solo Jesucristo te da el perdón de tus pecados. Solo en Jesucristo tienes salvación. Te ruego que lo entiendas. Jesucristo es esa escalera a través de la cual Dios envía respuestas para tu vida. Dios te ama. El Padre Celestial te ama y quiere responderte. Solo que debes ir a Él a través de Jesucristo y verás su gloria. Recuerda que estamos en el tiempo final y se acerca el tiempo de tribulación a este mundo. Esto sucede porque el mundo en general, las personas, la sociedad global de este mundo ha caído en la violencia, en la rebelión, en el orgullo. Y por otro lado, la iglesia cristiana en general está en apostasía, no obedece a Jesucristo, ama lo material, las cosas temporales, vive en pecado. Por lo tanto, el ser humano cosecha lo que siembra. Mira la violencia en este mundo, la maldad, y ya se experimentan las crisis económicas, las pestes, las enfermedades, los terremotos, los incendios devastadores, los desastres naturales en general y las guerras, como las tinieblas de este mundo se levantan. El diablo viene a robar, a matar y a destruir tu vida, tu familia, tu país y este mundo. Mas Jesucristo vino a dar vida. En medio de la crisis de este mundo, Jesucristo es la respuesta. Mas ahora que estamos en este tiempo de aflicción y que se acerca el tiempo de mayor tribulación a este mundo, donde todas estas cosas de desastres, de crisis y guerras aumentarán, y donde se levantará también el anticristo y perseguirá a los cristianos. Mas en medio de esto, Dios tiene compasión de aquellos que se humillan, que con humildad van a Jesucristo, se arrepienten de sus pecados y sirven a Jesús, y a través de Jesús sirven a Dios. Estamos en tiempos críticos y Jesús te ama. Él dio una hermosa promesa a aquellos que se consagran a Dios obedeciendo a Jesucristo. Esa promesa es que Él los librará de la hora de la prueba que vendrá a este mundo. Aquellos que hoy buscan a Jesús, que le obedecen, tendrán protección, tendrán provisión en el tiempo de aflicción que vendrá. Por eso te ruego que despiertes hoy, porque en caso contrario no te darás cuenta cuando este tiempo de tribulación aumente, cuando el engaño y las tinieblas aumenten en este mundo y el dolor tocará tu vida. Por eso te invito a que rindas hoy tu vida a Jesucristo para que seas un discípulo de Jesús y tu vida cambie. Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. A Él tienes que oír, a Jesucristo tienes que obedecer. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oye a Jesucristo. Jesucristo te ha pedido que rindas tu vida por completo a Él. Seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo y sujetándote a toda autoridad que esté puesta en tu país. Solo que tu vida ahora dará un giro. Dios será tu primer amor, tu vida. El centro de tu corazón será amarle y obedecerle. Y para eso obedeces a Jesús y lo haces el Señor de tu vida. Y así, si permaneces en Jesucristo, pasarás y vencerás en este tiempo de tribulación que se aproxima y que al final de la tribulación, Jesucristo volverá en su segunda venida. Rescatará a su pueblo, destruirá la maldad y al anticristo, y comenzará su reino milenial. Por eso te invito a que si no conoces a Jesús, rindas tu vida a Jesucristo hoy. Para eso, al final de este podcast, hay una oración donde podrás confesar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Le pedirás a Jesucristo el perdón de tus pecados y Él te perdonará. Te dará vida eterna, salvación, porque en Él está la vida. Jesús es Dios hecho hombre y obedecerás a Jesucristo y orarás al Padre en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es esa escalera, ese nexo con el Padre y Dios responderá tus oraciones si oras en el nombre de Jesús y si eres discípulo de Jesucristo y permanecerás en Jesús. Dios te guiará porque orarás y le pedirás que Él te muestre ¿A qué iglesia cristiana asistir? ¿Dónde bautizarte? Y harás la voluntad de Dios en tu vida. Experimentarás un cambio en ti. Por otra parte, si tú ya eres cristiano, pero estás en hipocresía, como los fariseos, como los religiosos que van a la iglesia ya por costumbre, pero que no aman a Jesús, no están obedeciéndole, te ruego que te arrepientas y ordenes tu vida. Dios te demanda una vida de consagración, de arrepentimiento de todo pecado, de la mentira de este mundo, de la inmoralidad, del robo, del engaño, de la codicia, de la murmuración. Arrepentimiento de todas esas cosas y cambio, donde te santificas para Dios, le buscas y apartas de tu corazón el orgullo de este mundo, el pecado de este mundo, las codicias de este mundo. Cambiará tu manera de pensar. El Espíritu Santo te guiará por la palabra de Dios y ya no vas a querer las codicias de este mundo, ni el orgullo ni la vanagloria de la vida, sino que querrás permanecer en Jesucristo y orarás cada día al Padre en el nombre de Jesús y leerás su palabra, la Biblia. Le adorarás, le buscarás. Y esto es santificación. Es que tú te conviertes de esa vana manera de vivir a una manera de vivir donde amas a Dios y le obedeces. Y querrás agradarle. Pondrás límites a las cosas de este mundo, a los afanes, preocupaciones, a los disfrutes, a la comida. Tendrás una vida sobria, prudente, porque quieres obedecer a Jesús y tendrás una relación con Él. Le buscarás y le hallarás, porque le vas a buscar con todo tu corazón. Fruto de esta relación con Dios, vas a amar a tu prójimo, como Jesús enseñó, con ese amor incondicional y sacrificial, donde sirves a las personas sin esperar nada a cambio, donde tienes compasión, donde perdonas las ofensas de tu prójimo, y de esta manera amas a Dios y amas a Jesucristo. Y Jesús te guiará y harás su voluntad. Estamos en tiempos finales. Es hora de que despiertes y rindas tu vida a Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida, Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Jesús es tu Señor y te ama. Ve a Jesucristo, conócelo. Ámale y sírvele, para que así ames a Dios y le sirvas, y hagas su voluntad, y el Espíritu Santo te guíe en el tiempo final en que nos encontramos. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de